dale, dale. Yeah. Es el capitán. El capitán, el capitán. Dale. Yeah. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Por la feria. Todo por salir de la miseria. Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Todo por salir de la miseria. Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. Soy pobre pero mi cabeza en alto. En las calles y tras las rejas mi récord está intacto. Soy gallo fino de pelea, yo no canto. Aunque se rompa la tabla y la siguiente venga y canto. Como body homie andamos inseguros. Lo único seguro es morir por vivir guerrero y juro. No creer en la suerte sino en salir más duro. Yo no creo en chamanes, no tire sus conjuros. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Por la feria. Todo por salir de la miseria. Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Todo por salir de la miseria. Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. ¿Cuántas veces dije vas a llegar lejos? Que no te cambie la feria, escucha mis consejos. Pero quedaste en el poder. Y de los perros que te quejabas saliste peor que ellos. Ahora por dinero se están buscando. Los gusanos yo pobre, pero bailando. No le tengo amor a la feria y donde quiera que ando. Sigo a la positiva, siempre celebrando. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Por la feria. Todo por salir de la miseria. Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. ¿A cuántos mil se voltearon por feria? Ya. Todo por salir de la miseria. ¿Qué? Pero mijo, es mejor ser pobre. Pobre. Y vivir del carnaval como Celia. Ya.